Jueves 22 de junio del 2017, reunión 51ª de curación espiritual. Leyendo el libro del maestro tibetano Por Edith Bailey y estamos en la página 303, acerca de la muerte. Ya habíamos leído en la clase anterior cómo nos presentó el maestro tibetano el tema de la muerte, y acá continúa acerca de la muerte, extractados de otros libros. Entonces comienza así. ¿Por qué este poder ciego? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta desintegración de las formas? ¿Por qué negar el poder de posesión? ¿Por qué la muerte? Oh poderoso Hijo de Dios. Imperceptiblemente llega la respuesta. Poseo las llaves de la vida y de la muerte. Acto y desato. Soy el destructor. Esto es una cita en Tratado sobre los Siete Rayos, tomo 1, página 68. La intención del Señor del primer rayo es permanecer detrás de los demás aspectos divinos, a fin de destruir la forma que ellos, es decir, los otros aspectos divinos, han construido después que han realizado su propósito. El primer rayo controla el drama de la muerte en todos los reinos, destruye las formas, lo cual origina la liberación del poder y permite la, entre comillas, entrada a la luz a través del portal de la muerte. Idem, digamos, el Tratado sobre los Siete Rayos, tomo 1, página 69. A. Detén tu mano hasta que haya llegado el momento. Entonces, da la dádiva de la muerte, oh Señor, que abres la puerta. B. Abre la vestidura, punto suspensivo, de aquello que se haya oculto entre sus múltiples pliegos. Retira las envolturas que ocultan, que Dios sea visto. Desciende a Cristo de la cruz. El primer paso para sustanciar la realidad de la existencia del alma es establecer el hecho de la supervivencia, aunque esto no comprobará la realidad de la inmortalidad. Se está comprobando constantemente que algo sobrevive al proceso de la muerte y que algo persiste después de la desintegración del cuerpo físico. Si esto no es verdad, entonces somos víctimas de una alucinación colectiva. Están enfermos y pervertidos los cerebros y las mentes de miles de personas. Es más difícil creer en tal gigantesca locura que en la alternativa de una expansión de conciencia. Todo esto es sobre tratado sobre los siete rayos, tomo uno. El desarrollo de la visión etérica y el sinnúmero de personas clarividentes y clarividentes revelan constantemente la existencia del plano astral y la contraparte etérica del mundo físico. También aumentan el número de los que perciben este reino subjetivo. Ven a personas que han muerto o que durante el sueño han abandonado la envoltura física. B. En los próximos 200 años se verán la abolición de la muerte, así como ahora comprendemos esa gran transición y el establecimiento de la realidad de la existencia del alma. El alma será conocida como un ente, como el impulso motivador y el centro espiritual que se halla detrás de las formas manifestadas. Nuestra esencial inmortalidad será demostrada y conocida como un hecho real de la naturaleza. Dentro de los próximos años, la realidad de la supervivencia y de la eternidad de la existencia habrán dejado de ser una incógnita para convertirse en una convicción, punto suspensivo. No quedarán dudas de que el hombre, al abandonar el cuerpo físico, continúe siendo una entidad viviente y consciente. Se sabrá que continúa su existencia en un mundo más allá del físico y que vive, está despierto y es consciente. Esto se comprobará de diversas maneras, por dos puntos. A. El desarrollo de un poder dentro del ojo físico del ser humano que, punto suspensivo, revelará el cuerpo etérico y se verá que los hombres ocupan ese cuerpo, el cuerpo etérico. B. El creciente número de personas que tienen el poder de emplear el tercer ojo, punto suspensivo, que ha despertado nuevamente, demostrará la inmortalidad, porque verá fácilmente al hombre que ha abandonado sus cuerpos etérico y físico. C. Un descubrimiento en el campo de la fotografía comprobará la supervivencia. D. Por medio de la radio, con el tiempo se establecerá comunicación con aquellos que han pasado al más allá y esto se convertirá en una verdadera ciencia. E. El hombre será sensibilizado a tal grado de percepción y contacto que le permitirá ver a través de las cosas y revelará la naturaleza de la cuarta dimensión y fusionará en un nuevo mundo los mundos subjetivo y objetivo. La muerte ya no inspirará terror y desaparecerá el temor particular que provoca. Esto es página 153 y 154. Deben recordar que la conciencia siempre es la misma, esté en encarnación o no. Y el desarrollo puede llevarse a cabo con mayor facilidad que cuando está limitado y condicionado por la conciencia cerebral. Esto es Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, página 81. La ley del sacrificio y muerte es el factor que controla en el plano físico la destrucción de la forma a fin de que pueda progresar la vida evolucionante, es uno de los métodos fundamentales en la evolución. Tratado sobre fuego cósmico, página 467. La ley de desintegración, punto suspensivo, es un aspecto de la ley de muerte. es la ley que rige la destrucción de la forma a fin de que la vida inmanente pueda brillar en su plenitud. Esta ley destruye las formas y la ley de atracción atrae nuevamente a la fuente de origen la materia de esas formas. B. La ley de muerte controla similarmente los tres mundos. C. La ley del sacrificio es la ley de la muerte, similarmente a lo que llamamos muerte del cuerpo físico. C. Repito, la ley del sacrificio es la ley de la muerte, similarmente a lo que llamamos muerte del cuerpo físico. Después vamos a tratar de la ley de muerte y sacrificio rige la gradual desintegración de las formas concretas y su sacrificio a la vida evolucionante. Son citas de los libros que dio el tibetano, de otros libros, pero que hablando acerca de la muerte, ¿no? E. Cuando todas las unidades o células del cuerpo, del logos planetario, hayan logrado la realización, también él, el logos planetario, se liberará de la manifestación densa y morirá físicamente. Es decir, esto es preguntar quién era la entidad que estaba en la luna, ¿no? Es decir, la luna quedó con todas sus células muertas, ¿no? Por eso se está desintegrando. Sin embargo, digamos, la luna es como un símbolo de nuestra mente. Nosotros asociamos la mente como la función de la luna, con sus fases objetiva y subjetiva. Es decir, ¿qué entidad antes, digamos, tuvo el cuerpo vivo en la luna? ¿Este mismo logo planetario? No sé. Es una de las hipótesis. Bueno, puede ser. Digo, no sé. Es como un interrogante. Puede ser. No sé. El proceso oculto de la muerte es el siguiente. La primera etapa consiste en retirar, es decir, en esto, vamos a detenernos un poco, dice, la ley del sacrificio es la ley de la muerte, ¿no? Similarmente a lo que llamamos la muerte del cuerpo físico. Es decir, para el entendimiento de la personalidad o de la persona que se va acercando a un grado discipular y al alma, el sacrificio, ¿por qué es similar a la ley de la muerte? Porque, digamos, la parte, digamos, la identificación o la personalidad, la parte que se entrega en un acto de sacrificio, en una acción que la supera, es como que produce un efecto de muerte para la parte, porque no está en cuenta. Es decir, esto es como lo que canta el himno, ¿no? Que dice, juramos morir para... Claro. No, entonces, digamos, hay un sacrificio. Y la parte entra en un sacrificio, en una acción mayor. Y esto es parte como de la ley de la muerte. Es decir, ¿por qué? Porque la parte que se entrega a una acción mayor se desintegra. ¿Entonces? ¿Está? Se desintegra. Y entonces, en esa desintegración está lo similar a lo que es la ley de la muerte. Cuando la forma desaparece. Es decir, establezcamos esa relación para verla. ¿Está? Porque eso también nos va a permitir que cuando tengamos que pasar por el trance de dejar el cuerpo físico, nos establezcamos en ese nivel de altura de conciencia. ¿Puedo? Sí, claro. Reza un aforismo, todo es para evolucionar, ¿no? Y podríamos decir, pregunto, afirmo. La muerte del cuerpo físico también es para evolucionar, para asumir un nuevo vehículo en el cual continuar la evolución y no seguir cristalizados. Vemos que la personalidad, también se entrega a la muerte de sí misma en un tipo de acción o de expresión para negarse a sí misma en egoísmo y ser canal del alma. ¿Sí? No es que se niega, sino que entra en una corriente superior. Se niega en su aspecto egoísta. Claro, se niega como parte, como conciencia de parte. Y en el sacrificio está la conciencia de algo mayor. Pues el sacrificio es una entrega. Es una entrega. Y de alguna manera en esa entrega dice que en la ley del sacrificio está implícita la ley de la muerte. Porque muere la parte, ¿entendés? O el reconocimiento de la personalidad de la parte. El aspecto separado. Bueno, por ejemplo, a mí me atrae la Advaita, ¿no? Que es no dos, solo uno. Entonces todo lo que es separación tiende a unión, a fusión. Entonces la personalidad deja de ser separada para identificarse con la totalidad y canalizar energías superiores, claro. Conciencia superior. Claro, y que eso, la naturaleza nos provee de ese mecanismo, porque la naturaleza nos lleva al estado de dormir, y de ahí la parte desaparece. Nosotros, porque sabemos que dormimos, pero es por una ley de la naturaleza. Pero en realidad la personalidad consciente desaparece, no tiene registro, ¿eh? O tiene registros semi inconscientes, semi estados de semi digamos son estados de sueño que por ahí puede percibir, que no son muy claros ni muy nítidos. Y se prestan a que uno los recuerde o los valore o los dé un orden de realidad. Pero en realidad la naturaleza, que es nos lleva a esos procesos toda la noche. Y si no lo hiciera, destruiríamos el cuerpo físico. Porque el nivel de pensamiento, el nivel de emoción, el nivel de agitación, haría que el cuerpo físico se destruyera. Porque lo destruiríamos, porque no podríamos darle contención o paz al vehículo físico con todos los pensamientos que no podemos, digamos, integrar. Dormir también es, ¿no? ¿Eh? En cierta forma, digamos, por licencia poética, es una forma de muerte, porque ya no somos el mismo al día siguiente. No somos exactamente el mismo. No. Bueno, eso. ¿El jueves pasado hablábamos del sueño consciente? Sueños en vigilia. Claro, es tratar de dormir, pero consciente en el sueño. Ser conscientes en mientras dormimos. Claro. La continuidad de conciencia, la tercera iniciación. Exacto. Bueno, vamos a continuar. El proceso oculto de la muerte es el siguiente, dice A. La primera etapa consiste en retirar la fuerza vital del vehículo etérico del triple cuerpo físico, es decir, hablamos del cuerpo físico, el emocional y el mental. Entonces, la primera etapa consiste en retirar la fuerza vital del vehículo etérico del triple cuerpo físico, y la consiguiente, acá entre comillas, corrupción, siendo dispersado en los elementos. El hombre objetivo desaparece y el ojo físico ya no lo ve, aunque se halla en su cuerpo etérico. Cuando la visión etérica esté desarrollada, la idea de la muerte asumirá proporciones muy diferentes. Cuando la mayoría de la raza pueda ver a un hombre actuar en su cuerpo físico etérico, el abandono del cuerpo denso será considerado como una liberación. B. La segunda etapa consiste en retirar la fuerza vital del cuerpo etérico y en desvitalizarlo. Sí, la tercera etapa consiste en retirar la fuerza vital de la forma astral o emocional para que ésta sea desintegrada en forma similar y la vida centralizada en cualquier otra parte. Ha adquirido una acrecentada vitalidad por medio de la existencia en el plano físico y le ha dado color por medio de la experiencia emocional. D, la etapa final para él, ser humano, consiste en ser retirado del vehículo mental. Las fuerzas vitales, después de esta cuádruple abstracción, son centralizadas totalmente en el alma. Es todo un proceso, ¿eh? ¿Y los átomos permanentes cómo era? El alma. Los átomos permanentes están por encima del alma. Idem, página 590-91. La ley de atracción, destruye las formas, y atrae nuevamente a la fuente de origen la materia de las formas antes de comenzar su reconstrucción. ¿Y por qué tiene fuerza de atracción el alma para que todo este proceso se produzca? ¿No? Porque, digamos, todas estas formas se van desintegrando, volviendo a las fuentes, y por un sentido de atracción de gravedad van yendo al origen, al alma. Y entonces digo, la ley de atracción destruye las formas y atrae nuevamente a la fuente de origen la materia, las formas, antes de comenzar su reconstrucción. Es decir, pero el alma, para que nos vayamos al alma, el alma tiene que tener, es decir, todo nuestro funcionamiento es un plan del alma, ¿no? En el sendero de evolución, los efectos de esta ley son muy conocidos, no solo en la destrucción de los vehículos abandonados, sino en la destrucción de las formas que encierran grandes ideales. Oportunamente, todo se destruye debido a la acción ejercida por esta ley. Estamos hablando de la ley del sendero del primer rayo. Su actuación para la común mentalidad humana es más evidente. En sus manifestaciones actuales en el plano físico, podemos trazar la conexión entre el plano álmico espiritual y el físico, que se demuestra en el plano inferior como la ley de sacrificio y muerte. Pero su efecto también puede observarse cuando en los otros cinco planos es la ley que destruye la última envoltura que separa, el alma perfecta. Estos son citas, ¿no? Después las unirá o no, pero en este se acerca la muerte de los distintos pasajes o párrafos que fue dando en los otros libros. Cuando desaparece otro, ¿no? Entre comillas, la voluntad de vivir, entonces los hijos de la necesidad, somos nosotros, dejan de manifestarse objetivamente. Y nos llama los hijos de la necesidad. Cuando el pensador en su propio plano aparta su atención del pequeño sistema en los tres mundos y repliega dentro de sí toda su fuerza, su existencia termina en el plano físico. El pensador es el alma. Y todo vuelve a la conciencia causal, al cuerpo causal. Ello se manifiesta en el plano físico cuando el radiante cuerpo etérico se retira por la parte superior de la cabeza, teniendo lugar la consiguiente desintegración del físico. La estructura desaparece y la forma física densa se desintegra. Otra cita. El cuerpo etérico está realmente formado por una red de finos canales que forman un sutil cordón trenzado. Parte de este cordón es el eslabón magnético que une los cuerpos físico y astral, y se corta al retirarse el cuerpo etérico del cuerpo físico denso en el momento de la muerte. B, más adelante, entre comillas, con punto suspensivo, P, primero, se pondrá en práctica métodos definidos para demostrar que la vida persiste después de la muerte del cuerpo físico, y la trama etérica será reconocida como factor operante. La muerte es, entre comillas, la iniciación o la entrada en un estado de liberación. Tratado sobre los siete rayos, tomo 1, página 163. Y acá recuerdo un renglón de este mismo libro que decía que la muerte contribuye o es la curación del alma. Sí, bueno, más. Sí, esto lo tenemos que ver con, digamos, ¿viste? De un punto de vista de evolución de la conciencia, ¿verdad? Es decir, porque por un lado somos los hijos de la necesidad y, digamos, en la necesidad está faltando la integración, está faltando la paz, está faltando la felicidad, está faltando la unión, la unidad. En eso somos hijos de necesidad. Y entonces tenemos que construir, digamos, ese funcionamiento de la energía, como te puedo decir, en forma ordenada, templada, como templo, para estar dentro de la presencia. Cuando hablamos de templo es porque pensamos en la presencia de la energía una, de la energía constructiva, ¿no? En ese sentido somos hijos de la necesidad, porque estamos buscando eso, ¿no? Y el alma, en realidad, que es el pensador, para que esa forma, digamos, de templo podamos construirla, nos manifestamos a través de esta estructura para que vayamos agarrando los elementos que en este tiempo y en este espacio es como que necesitamos. Por eso la visión de la paciencia o la búsqueda, digamos, de la armonía y de la paz con nosotros mismos es tan importante, porque eso nos permite tener un vértice, un vínculo, como para establecernos en esa armonía del pensamiento del alma y trabajar con ese fin. Si nos acosa el sentido de la necesidad, como hijo de la necesidad, salimos dispersos. La otra, si buscamos esa armonía o tenemos esa paciencia para ver lo que nos trae cada día, o el viento, la brisa de cada día, o algo en ese aspecto de unión, podemos tener más familiaridad para poder escucharlo. Porque todo lo tenemos adentro, es decir, todo está con nosotros, pero como hijo de necesidad, vemos que nos falta todo y salimos afuera a correrlo. Y esos son los aspectos de la mente, que trabajan objetiva o subjetivamente. Eso es parte del sendero de yoga que tenemos que recorrer. Ahora, todo lo que anunció acá, si lo vemos en perspectiva o lo tratamos de dibujar o hacer una imagen, vos fíjate que dijo, cuando la raza desarrolle, tenga el cuerpo etérico y cuando pueda ver a través del cuerpo etérico, que dejando la forma física siguen viviendo, es decir, se produce todo una cuarta visión, que es el plano búdico, y que ya no va a haber, digamos, temor. No puede haber temor, porque vamos a ver que existe la vida más allá de la forma física. Entonces el temor físico ya no está más. Si el temor físico ya no está más, se abren muchas puertas. Porque nosotros estamos retenidos a través del temor, por ser hijos de la necesidad. La necesidad, cuando vemos la necesidad, ya te pone el temor de no estar completo, es decir, de que necesitas algo. Y esto psicológica y psicológicamente son las grandes trabas, profundas. El miedo a la muerte es el miedo a lo desconocido. Sí, sí, y porque la muerte misma es un interrogante. Yo creo que el miedo a la muerte nos ha sido dado como parte del plan, porque es una forma de protección de los vehículos. Por sí. algo tenemos miedo a los accidentes, al dolor, etc. Porque a cierto punto hay que protegerlos. Eso es una parte del tema. Seguro que es mucho más. Es lo que me parece, ¿no? Y respecto de toda la manifestación, todo es mutable, y en la mutación algo muere para que nazca otra cosa superior. Así que bueno, es cuestión de comprenderlo, pero más que uno lo puede comprender desde el texto, es cuestión de vivenciarlo, de lograr otros estados de conciencia, ¿no? Que nos den esta continuidad de conciencia en la tercera iniciación, saber que somos eternos y todo lo demás, así como está escrito, llegaremos. Sí, claro. No, el primer deber es de cuidarnos, ¿verdad? El primer deber de, digamos, de la parte es cuidarse, ¿ok? Es cuidarse. El temor, digamos, de cuidarse, y el temor de la acción que se realiza, y ante, digamos, ante no conocer los pasos, el temor te hace cuidar la parte. Y eso es lo lógico y es natural. Lo que pasa es que también el temor se filtra como efectos de manipulación para que el desarrollo mental y de la conciencia puedan seguir progresando, porque en toda la religión católica vemos el temor a la muerte, y sobre esa base del temor a la muerte construyeron muchos siglos de dominación. Entonces, y eso también forma parte de, digamos, porque una cosa es físicamente o emocionalmente que vos tengas un resguardo con temor para mantener la forma, pero otra cosa es cuando está puesto mentalmente, porque cuando está puesto mentalmente y psicológicamente, lo mental y psicológico domina lo emocional y lo físico. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo. Porque en ningún momento vemos que la religión lo plantee a Jesús como un tipo totalmente lleno de vida, como siempre fue. Aún así lo hayan matado y sepultado, él se levantó y estaba lleno de vida. ¿Okay? Sí, entonces, el símbolo que se ve en esa iglesia, bueno, no, es la ve, cruz, se fue todo con el muerto. Claro, porque refieren el Jesús resucitado. Sí, pero te venden no. Camina sobre las aguas o de otra forma. No lo ves. Pero no lo ves. Es, más común es el agonizante, sí. El que sufre y se sacrifica por los demás, etc. Sí. El muerto, ¿no? Sí. Me acordé de una palabra, por ahí viene a cuento o pifio, pero de película de Alejandro Magno. En una batalla significativa, arengando las tropas, dice, entre tantas cosas, perder miedo a la muerte y seréis eternos, lograr la eternidad. Y bueno, el actor lo dice con entusiasmo, y a mí me gustó, y me deja con la reflexión, mucho menos puedo decir. Y sí, es decir, quien comanda una batalla de muerte de formas, si no toca la fibra esa, nadie... Tiene miedo. No, nadie va a pelear. No va a pelear. Es decir, en el Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna, trabaja sobre eso. Es decir, el que lucha y gana tiene el cielo, ¿verdad? Y el imperio, tiene el cielo en el cielo y tiene la tierra como gobernante. Si muere, pero luchó por eso, ganó el cielo. No, pero además se venció, ganó algo muy importante, digamos, le ganó el miedo, le ganó el miedo. Ganó, pues. Triunfó la vida. Porque a mí siempre me maravillan los temas épicos y las batallas de la antigüedad, muy lejana, claro. O las más presentes, aquellos guerreros que van sabiendo en primera fila, que saben que van a morir directo, ahí nomás. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¡qué logro! Ahí está también es una virtud también. Ahí está la relación del sacrificio, es decir, claro, que está relacionada a la muerte. Porque ahí la parte se mete en el aspecto emocional de la guerra, ¿entendés? Que no lo originó él, lo originó un conjunto de más, pero es ley en ese momento. Y la ley de ese momento es pelear. Y si no arenga por algo superior a lo que es la parte, no los mueve. Nos vemos del otro lado, dice. Claro, no los mueve. Es porque aparte es como si fuera la ley de la manifestación, ¿está? Es decir, por eso nos llama los hijos de la necesidad, desde un punto de vista amoroso como hijos de necesidad. Porque si te planteas en la necesidad que necesitas, sos un mendigo. Si te planteas como rey, sos el alma que dio, digamos, te formó para estar en el reino del alma, ¿tá? Entonces ahí está también la conciencia que evoluciona para identificarse con el alma, que es la fuente que originó esta personificación. Ahora, la personificación se pega a la persona y a la parte y se convierte en enemigo del alma. Y ahí pasan muchas de nuestras actuaciones de vida en ese aspecto. Porque ir a escuchar el alma o al maestro interno también es de un sacrificio, porque tenés que abandonar ¿cómo te puedo decir? Tenés que abandonar los links o las vinculaciones que tenés vitales. Y entonces vos las tenés que suspender. Y tenés que pedir o escuchar o ver. Por eso esto está implícito en la vida permanentemente y en todo momento. Porque es así. Por eso lo plantea, para que lo podamos ir viendo. Para que busquemos ese intervalo, para que podamos observarlo. Porque cuando lo podemos observar, tenemos la posibilidad de subir. De subir, sí. No, o anular las tensiones. Porque si vos no vas anulando los links de las atenciones, de los apegos con los familiares, pero eso no quiere decir que los abandones, no. Ni quiere decir que no le des todo lo que tenés que dar. Cuando le das todo lo que tenés que dar, estás en el sacrificio. Y ahí te olvidás vos como parte. Hay otra parte mayor. Y no tenés que separarte, no. Tenés que no estar ligado, pero sirviendo. Cumplir el alma. Con desapego, pero cumplir el alma. Es un gran sacrificio. Porque, bueno, se mencionó a Cristo, ¿no? Y obviamente vuelvo a él en cuanto a que sea histórico o simbólico, dice la Biblia, renuncia a sí mismo, a su egoísmo, a la pretensión de goces por ayudar a los demás y hasta entregar su vida por los enemigos, por quienes no quieren y aún con dolor y sufrimiento. Es un gran objetivo que realmente, bueno. Sí, pero en la vida individual de cada uno, esto está implícito. Esto está siempre implícito. Porque siempre hay energías inferiores y energías superiores. Y el hombre, el humano, es un término medio. El hombre es divino, es humano o es demonial. Porque ahí donde enfoque su conciencia, da energía a los demonios o a la separación, a lo humano, que es un cierto nivel de equilibrio para buscar un intervalo, o a lo divino, que es su esencia por la cual viene. Entonces, en función de dónde ponga su conciencia, así es como alita las energías. Entonces esto está implícito permanentemente en nosotros, es para que lo observemos, está permanentemente implícito en nosotros. Lo simbólico, lo alegórico de la vida de los iniciados, si lo vemos, está permanentemente esto. Y tan permanente fue, es en la vida de ellos, que esto lo mantienen en cada instante. En cada instante se produce este efecto, digamos, de sumar la mayor energía o la energía una, permanentemente. Cuando ya lo establecen, digamos, sin las sombras de todos los hábitos del cuerpo físico, emocional y demás, ya construyen un cuerpo donde está alineado con la luz totalmente. Por eso son luz y son luminosos. Y no lo podemos ver. Por ahí lo podemos presentir, pero es muy difícil que lo veamos con los ojos del cuerpo físico. La muerte y el cuerpo etérico. No tenemos el propósito de exponer hechos para que la ciencia los verifique, ni indicar la dirección del nuevo paso que han de dar los investigadores científicos. Si esto sucede, es casual y secundario. Nos proponemos especialmente señalar el desarrollo y las analogías de la triple totalidad que hace de nuestro sistema solar lo que es. El vehículo por medio del cual una gran entidad cósmica, el logos solar, manifiesta inteligencia activa con el propósito de demostrar perfectamente el aspecto amor de su naturaleza. Porque, digamos, las energías superiores, nosotros nos enmarcamos en un renglón de ley, que es las energías por las cuales nosotros le damos valor, o nos mantiene, o nos tiene, digamos, en ese grado de vibración. Pero si nosotros vemos que hay un logo solar, el del sistema solar, que él tiene su ley de manifestación, porque su vivencia, su conciencia y su, ¿cómo te puedo decir?, afinidad con todas las energías del cosmos, y que la tiene en el sistema solar anclado, es parte de su proceso de desarrollo. Y eso es ley, por supuesto, que nosotros no la conocemos, porque la ley esa, si bien nos afecta, nosotros no la reconocemos, porque nosotros reconocemos la ley de la vida emocional nuestra, de la vida mental, de la vida física y de toda la relación de karma que hicimos de familia, de amigos, de profesión, del país y mucho más. No. ¿No? Y por ahí ni todo eso tampoco. ¿Ok? Algo más bajo. Pero la ley del logo solar está implícita. Pero nosotros no podemos decir que nos afecta, ni la reconocemos, ni la vemos. Pero acá dice que esta entidad, ¿eh? Por eso dice, nos proponemos especialmente señalar él, ¿no?, el maestro, el desarrollo y las analogías de la triple totalidad que hace de nuestro sistema solar lo que es, el vehículo por medio del cual una gran entidad cósmica, el logo solar, manifiesta inteligencia activa con el propósito de demostrar perfectamente el aspecto amor de su naturaleza. ¿Está? Porque el sistema solar es un sistema de amor. Es decir, eso. Por eso Jesús, que lo tenía claro en su mandato, en su plan, viene a demostrar el aspecto amor. En el mandamiento nuevo que puso él, que dice, amaos los unos. La actual manifestación de este sistema solar es de segundo rayo. Anterior, este logo solar, el anterior fue el tercero. Así creo que dice la enseñanza. Yo me identifico, o me atrae identificarme con Brahman, porque es parte de lo que uno estudia, ¿no? Y bueno, se intenta, porque lo natural es que uno se identifica como celulita y con los problemas cotidianos y con los inconvenientes. Y identificándonos con Brahman, como Brahman, somos aquello, una parte, o constituimos aquello en totalidad, así que por ahí nos hacemos menos problemas por la diaria, las cuestiones pequeñas. Dice, detrás de este designio existe un propósito posterior y esotérico, oculto en la conciencia, voluntad del Ser Supremo. Propósito que necesariamente se manifestará cuando se haya logrado el actual objetivo. La alternativa entre la manifestación objetiva y la oscuración subjetiva, la periódica exhalación seguida de la inhalación de todo aquello que ha sido llevado a cabo por intermedio de la evolución, personifica en el sistema una de las vibraciones cósmicas fundamentales y la tónica de esa entidad cósmica de la cual somos el cuerpo. Los latidos del corazón del Logos, si se puede expresar en forma tan inadecuada, son la fuente de toda la evolución cíclica. De allí la importancia que se le atribuye a ese aspecto del desarrollo denominado el aspecto corazón o amor, y el interés que despierta el estudio del ritmo. Esto no solo es verdad cósmica y macrocósmicamente, sino también cuando se estudia al ente humano, subyacente en todas las sensaciones físicas producidas por el ritmo, la vibración, los ciclos y los latidos del corazón, se hallan las analogías subjetivas, amor, sentimiento, emoción, deseo, armonía, síntesis y orden consecutivo. Y detrás de estas analogías se halla el origen de todo, la identidad de ese supremo ser que así se expresa. Por lo tanto, el estudio del pralaya, la extracción de la vida del vehículo etérico, no variará, ya que se estudie la extracción del doble etérico humano, la del doble etérico planetario o la del doble etérico del sistema solar. El efecto es el mismo y las consecuencias son similares. ¿Cuál es el resultado de dicha extracción? O más bien, ¿cuál es la causa de eso que algo que llamamos muerte o pralaya? Debido a que hemos adoptado el estilo de un libro de texto, continuaremos en este tratado con nuestros métodos de clasificación. La extracción del doble etérico del hombre, de un planeta o de un sistema, se debe a las causas siguientes. A. Cesación del deseo. Debería ser el resultado de todo proceso evolutivo. La verdadera muerte, de acuerdo a la ley, se produce por haber alcanzado el objetivo y por haber cesado la aspiración. Esto sucede cuando el ciclo perfecto llega a su término respecto al ser humano individual, al hombre celestial y al Logos mismo. B. Logro de la vibración adecuada por la reducción y cesación gradual del ritmo cíclico por el trabajo realizado. Sigue, ¿no? Cuando la vibración o nota se siente o emite perfectamente, produce, entre paréntesis, en el punto de síntesis con otras vibraciones, la total desintegración de la forma. El movimiento se caracteriza, como sabemos, por tres cualidades, que son las tres unas: inercia, movilidad y ritmo. Las tres experimentan sucesivamente en el orden indicado y presuponen un periodo de actividad lenta seguida por otro de máximo movimiento. Este periodo intermedio, cuando se busca la nota exacta y el grado de vibración, produce incidentalmente ciclos de caos, de experimento, de experiencia y de comprensión. Esto lo hablábamos cuando la personalidad busca el alma, busca elevarse. Eso es caos, eso es crisis. Y que hay que estar, digamos, de alguna manera preparándose para que el temor, el miedo y demás no afluya. A continuación de estos dos tipos de movimiento que caracterizan al átomo, al hombre celestial o grupo, y al logos o la totalidad, viene un periodo de ritmo y estabilización en que se alcanza el punto de equilibrio. El pralaya es la consecuencia inevitable de la fuerza equilibradora de los pares de opuestos y trae equilibrio. C. Separación del cuerpo físico del cuerpo sutil en los planos internos mediante la desintegración de la trama. Esto tiene un efecto triple. Primero, la vida que ha animado a la forma física, tanto densa como etérica, y que partiendo del átomo permanente, entre comillas, compenetró lo activo y lo estático, lo que se encuentra en Dios, en el hombre celestial, en el ser humano, lo mismo que en el átomo de la materia, se recoge totalmente dentro del átomo en el plano de la abstracción. Este plano de la abstracción es distinto para cada uno de los entes implicados. A. Para el átomo físico permanente es el nivel atómico. Para el hombre es el vehículo causal, que es el átomo de la aparición de los cuerpos. Para el hombre celestial es el segundo plano, el de la vida monádica, lugar donde habita. Para el logos es el plano de algo. Esto indica los puntos donde desaparece la unidad en el pralaya. Debemos tener presente que siempre es pralaya cuando se observa desde abajo. Desde la visión superior, que percibe lo más sutil, cerniéndose constantemente sobre lo denso, cuando no está en manifestación objetiva, pralaya es simplemente subjetividad, aquello que es esotérico, no aquello que no es. Segundo, cuando el doble etérico de un hombre, de un logo planetario, de un logo solar se desintegra, ya no se polariza con su morador interno y por lo tanto puede evadirse. Ya no es, para expresarlo en otras palabras, fuente de atracción ni punto focal magnético. Se convierte en no magnético, cesando de regirlo la gran ley de atracción. Esto es porque, entre una de las cosas, cesó el deseo. ¿Tá? Se convierte en no magnético, es decir, el deseo. Yo visualizo la forma de, vamos a poner el ejemplo de un auto, y el auto me atrae. Porque yo le di todo el valor y la energía de tenerlo. El auto no produce nada como forma, pero por el vínculo que yo he manifestado a la atracción, me atrae. Esto con seres, esto con formas emocionales, con ideas, con conceptos, con un montón, con hábitos. Y ahí está la parte cíclica, con hábitos, con formas de movernos, que también nos atraen. Porque la hemos producido. Segundo, cuando el doble etérico de un hombre, de un logo planetario y de un logo solar se desintegra, ya no se polariza. Es decir, cuando se desintegra, ya no se polariza porque la forma no está con su morador interno. Y por lo tanto, puede evadirse. Ya no es, para expresarlo en otra palabra, fuente de atracción ni punto focal magnético. Se convierte en no magnético, cesando de regirlo la gran ley de atracción. De allí que la desintegración es la condición inmediata de la forma. El ego ya no es atraído por su forma en el plano físico y mediante la inhalación retira su vida de la envoltura. Nosotros, si no inhalamos, no podemos exhalar. Si no inhalamos, no podemos exhalar y producir sonido. Entonces, este movimiento, que es un movimiento de atracción y de cíclico, está presente todo en la naturaleza. Todo en la naturaleza. El bichito de la humedad, más que se mueve y que no tiene forma y que va creciendo la forma, tiene esto mismo. Tiene estas mismas leyes. Porque toda la manifestación tiene estas leyes. Y toda esa ley de atracción, de inhalación, exhalación, por ejemplo, nuestra respiración, todo esto es parte de la demostración del aspecto del amor. Para que nos hagamos perfectos en el amor. Porque está implícito eso. En todo este movimiento está implícito el sistema de amor de la entidad evolucionante solar. Está implícito. Entonces, para el alma evolucionante, cuando ocurre un pralaya de la forma, está implícito también el aspecto del amor. Y retira las energías, la retira la fuente. Si interrumpo mucho, me hace una seña. Un párrafo anterior, también relacionado con esto último de pralaya, me quedó un reunión y dice, el pralaya es la consecuencia inevitable de la fuerza equilibradora de los padres de opuestos y trae equilibrio. Me hizo asociar quizás mal con las curas de sueño, ¿no? Como que equilibran a veces, y no es lo mismo, por supuesto, ¿no? Es una cosa máxima con una cuestión mínima, pero qué interesante. Bueno, mucho se puede hablar sobre el pralaya, igual nos queda todo grande, pero como que, ¿qué era esto? Lo releo porque para mí, a ver si me llegó, es la fuerza equilibradora de los pares de opuestos y trae equilibrio. Sí, vamos a tratar, a ver. Esto es lo mismo, hay una cosa. Es como el dormir. Sí, es que la naturaleza, si no nos brindara el pralaya, irnos a dormir. Te digo, no mantener la forma más de 3 o 4 días, no la mantener. Porque la agotás, la haces de goma. Es como lo que se droga y están con una vitalidad bárbara, pero están muriendo. Ese pralaya de irnos a dormir, que es un aspecto de pralaya, te produce un equilibrio para que vuelvas nuevamente a, como morador interno de la forma, durante 8 horas o 9, natural o inducidamente, vos desapareciste la forma. Desapareció la conciencia como morador interno de la forma. La conciencia tiene una velocidad de actuación que es mucho más veloz que la forma física, que la estructura celular, ¿me entiendes? Entonces, cuando vos pones esa impronta, vibra. Cuando está en un estado de no salud, vibra tanto que produce fiebre y produce desarrollos, a veces, que la forma física reacciona en oposición a esa corriente de velocidad que la mente le pone. Entonces, para mantener toda esa conciencia, la naturaleza nos hace pralayas de dormir. Entonces, una cosa es la carencia de deseo, porque vos lo cortás, porque también se llega a producir cuando ya, es decir, ya el sueño normal no produce contención, digamos, es decir, que no te rehabilita con las energías para que vos continúes durante otro día, ya eso no produce. Entonces a veces ese deseo de la mente se corta. Entonces eso, y la naturaleza también corta ese deseo, ¿ok? Y ahí se produce un pralaya mucho más profundo, no es solo el de dormir. Ahora, cuando las fuerzas de la conciencia, de las mentes que oscilan, se equilibran, es decir, esto es lo mismo, que tenemos un conflicto, pero las fuerzas del conflicto, que las podemos dar nosotros, están ausentes. Ahí se produce un equilibrio del conflicto. Es decir, que nosotros no entramos al conflicto. ¿Ok? Nosotros no ponemos fuerza del conflicto. Entonces, el conflicto puede estar, pero está en equilibrio. Está en equilibrio. Ahí no fue necesario cortar el deseo, la carencia del deseo total, sino que el deseo, de alguna manera, la fuerza del deseo se equilibraron. Y ahí también hay un pranaya. Porque si permanentemente mantengo el deseo del auto, voy a llegar a un momento en que voy a ir corriendo a buscar el auto. Y me voy a preguntar, ¿por qué estoy corriendo? Porque yo estuve fomentando la ley de atracción de ese deseo. Esto, lo que manejan las formas negras, manejan a los prisioneros del planeta y los quieren mantener, los manejan, conocen leyes para que esto continúe, ¿está? Por eso la aparición de 10.000 objetos, porque digo, bueno, ya no me gusta esta Ferrari, me gusta esta última porque tiene el espejito que se da vuelta en 360 grados. Entonces te mantiene ahí y te busca ahí, te mantiene ahí. Pero esto está bien, son las fuerzas negras y las fuerzas blancas trabajan todo para la evolución del ser de luz. Porque eso y no... por eso lo desarrollan, para que evolucionemos y nos establezcamos en la luz. Porque esto que decís, y muy bien, de que algo se pone de manera atractiva, no sé, como una vidriera, un negocio, lo que sea. Pero eso, ya estamos, de parte del plan, ya más que jerárquico, del logo solar, que las cosas sean así, que tengamos hasta cierto nivel, digamos, como estaríamos ahora en la cuarta, de mayor egoísmo, nos traigan las cosas sensoriales y tangibles. ¿Sí? Y bueno, hasta que las experimentamos y después, bueno, vamos a algo más sutil. Sí, porque todo es un proceso para llevarnos al amor y a establecernos en la luz. ¿Está? Y que en nuestra formación la luz y el amor está es parte del alma y del cuerpo causal. Y tenemos que establecer vínculo con eso, y no vínculo con afuera. Pero hasta que lo podamos observar y de alguna manera equilibrar las fuerzas, y que el deseo y constituir el pralaya para subir un escalón, ocurre todo esto, y a la velocidad que va la mente se forman 10.000 formas. Antes no era necesario, porque la mente no era tan luminosa, ni tan plástica, ni tan absorbente. Entonces no había necesidad de tantas formas, pero cada vez ahora hay más formas para probarte. porque el camino, digamos, el camino interior transcurre con una primera etapa que es el probacionista, y el probacionista tiene que probar, porque si no, no puede tener él el sabor a la ley que él se tiene que establecer. ¿Está? Entonces había grandes guerras para probarlo, a buscar algo superior, porque el triunfo de una guerra es buscar algo superior para la parte. Todo colabora a la evolución. Claro, todo. Entonces ahora las guerras externas, así en conglomerados de uno contra otro, no se producen, pero hay guerras individuales. Es decir, cada uno de estos que explotan en un conjunto y bueno, tienen una energía en la mente como para llevar a hacer eso, impresionante, y es la mente que no ha podido estar equilibrada. Separatismo, ¿eh? Separatismo que bueno, sí. Sí. Bueno, vamos a dejar acá, porque si no vamos a hacer la práctica, y Pablo, no sé, lo llamaron, no leemos de Ocumar, que falta poquito, porque es la parte del ritmo, pero bueno. Y así que vamos a pasar a la práctica, fueron una hora, 6 minutos, gracias, cerramos acá la grabación.